Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Esta semana con el especial titulado Hoy en el programa número 450 nos reímos de las desgracias ajenas. Vaya programazo traemos, dicho. Me he traído hasta un mini guión. Lo que no había hecho la primera vez que en 10 años de historia. La primera vez que veo eso. Hoy me lo he tenido apuntado porque he visto a Josep Cuní esta mañana. Hostia. ¿Cómo va sacando tema y tema con Pilar Rahola al lado? Estaba mirando un CD, pero me he acercado y me he arrepentido de todo el movimiento. Pone Tonito Leré o algo así. Que igual es una bellísima persona, ¿eh? Ahora musicalmente, que ensaye un poco más y cambie de estilo. Hostia, pero te veis más de 5 líneas escrito. O sea, bueno, 5 líneas, 5 palabras. Ahí. Como 7 temas tengo. Pero tienes la palabra, o sea que con la palabra ya desarrollas. David, no te, a ti no te ha engañado. Una palabra es fútbol y otra palabra es pop star, güey. Bueno, yo... ¿Qué es todo eso? Hostia, suena por el monitor, ¿esto? Sí, suena un poco alto. Bueno, yo tengo un montón de temas para ir sacando, pero yo creo que será más conveniente irlo haciendo poquito a poco. Porque claro, si en mi guión te empieza a desgranar ya temas así a de huello como Alonso Ferrari y cosas así, se va destripando lo que es el esqueleto del programa. Que si tuviéramos que... Tú imagínate que fuéramos personas formales que tenemos obligación de escribir un guión. Sí. ¿Qué más lo tendríamos, eh? Lo tendríamos fatal. Tú y yo como guionista haríamos Qué Vida Más Triste. El programa ese de Qué Vida Más Triste. Era lo único que nos... Ya tenemos internet, ¿eh? ¡Hostia, madre mía! Ya está todo solucionado. Joder. Será por... Bueno, voy a buscar mientras eso. Oye, sí. ¿Te traigo música que te gusta? Sí, hoy te lo has currado. Porque tú eres mucho de traer tanguillos electrónicos. Un tema que trabajas mucho. Bueno, el tema estrella del programa de hoy va a ser que nuestro excelentísimo alcalde de Barcelona trae otra Olimpiada. Yo creo que es un tema... pero para el 2020 o algo así, que si no vamos a estar vivos ya. Hostia, le eres... Es el tema estrella. No te interesa a ti. Hostia, pero... Y lo ha destripado, Cuní. Dos horas antes de que lo dijera el alcalde. Olimpiada de invierno. ¡Qué pereza! Hostia, Olimpiada de... Volley. Esos que van así por túneles. Por el túnel ese, a mí eso siempre me ha flipado. En un juego... Cuando se caen. Si lo hacen el recorrido perfecto, eso es aburridísimo. En un juego que yo tenía de PC. Pero cuando el Astran tenía dos disques de 525, sí. Ya había un juego de Olimpiada que salía... Salía esto de caer por el túnel, ese a toda velocidad. Pero jugaba a dos teclas, ¿no? Izquierda y derecha. Suena apasionante el videojuego. Hostia, Olimpiada en Barcelona de invierno. Hostia, ¿y dónde va a hacer eso? Pues en el Pirineo, no lo van a hacer en la Rambla. ¿En el skating? En el skating pondrán algo. Y ahora en el Palau Sant Jordi, eso le metes tres neveras Kimbo, de esas. Eso lo tienes que enfriar y la gente que hay ahí pasa frío, ¿eh? Eso si se hace puedes... en invierno, ¿no? O en verano, en invierno, ¿no? Pues en verano dice, hostia, me voy un rato a ir San Jordi. Me escondo dos latas bajo la chupa. Pero es que seguro que lo hacen en enero, que no apetece nada. ¿Y eso quién va a verlo? Es que eso no le interesa a nadie. Los Borbones. Los Borbones son muy de ir a ver ¿Pero eso. ¿Pero qué prueba que hace allí? Porque hockey, está el hockey sobre hielo, sí. Que es lo que yo conozco. El slalom. El slalom, que es el de tirar, hostia, es el de encararte para arriba y luego vértelas venir. Luego hay uno de esquiadores que llevan un rifle en la espalda. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hostia, que luego tira, exacto. Corre un rato, coge la bici y te meten a... Como el último superviviente, pero sí, sí. Federado. Hostia puta. Hostia, el Ereu ha dicho, lo voy a dar. No todo. Perdona nada, No perdona nada. Seguro que ya le han cargado al mariscal la mascota nueva. Que es Kobe con gorrito. Es que no hay feria que se le resista. No. Hostia, a la que se entera de que hay algo por organizar, él debe tener lo que son los correos de los eventos. Sí. Y a la que ve que se puede organizar alguna cosa, dice, me lo pido. Claro, porque a mí por la radio también me llegan, pero de rollo hardcore y punk, agencias de contratación que te dicen, puedes traer en julio a Discharge. O algo así. A él le llega un mail más profesional que dice, tenemos aquí una vacante para hacer Olimpiada en invierno del 2020, o por ahí. Y lo coge porque le interesa. Que él ya no estará, y él es consciente de ello, que el marrón lo va a rular. Eso, pero la gente que se lo vea, porque la gente asocia como Barcelona, como hostia, como que da el solecito y eso. Pero ahora me dice, hostia, Barcelona, ¿y si Olimpiada se lo da, de invierno? Si se lo gana en Madrid, ¿qué van a hacer? Allí les puede dar una subida de azúcar, ¿eh? Con las premoniciones y eso, de Gallardón. Hostia puta, tío. Y eso se tendrá que hacer pruebas en San Cugat y en Sardañola, en sitios así, ¿no? Claro. Porque Barcelona. Y estará lo del skateboard ese también, ¿no? Lo de, ¿cómo se llama? Lo de Jamiroquai, así. Ese rollito, el skating. El snow. Eso también estará. Claro, ¿no? No solamente el gorrito. De lana. Ahora es el momento de montar una empresa de gorritos de lana. Hostia puta. En nuestra idea. Eso logística. No va a salir, ¿no? ¿Cómo no va a salir? Me parece que se compite con los de Zaragoza. ¿Zaragoza quieren hacer también la Olimpiada? Sí, Jaca se ve que lleva 20 años intentando hacer la Olimpiada. Que en Jaca a mí me suena frío. Sí, tú te me toca dices, la mili en Jaca y dices, mira, la felpa, lo que es la F del armario, franela y felpa, es un tema que voy a trabajar bastante. Tú me dices, Jaca, Olimpiada de invierno. Rebequita. Y te digo, correcto. Correcto. Te dirían, Algeciras, diría, hombre, claro, ¿dónde vas? Claro. Barcelona suena más parecido a Algeciras que a Jaca. Claro. Y se lo quieren quitar y los deja. Hostia, vete a Jaca ahora diciendo que eres de Barcelona. Que les quieres quitar una Olimpiada. No, ¿que eso te da un prestigio? ¿Tú sabes la de gente que viene aquí? ¡Oh! Tú imagínate, los de Jaca llevan 20 años intentando hacer la Olimpiada. Sí. ¿No? No se la han dado. Y ahora Barcelona se presenta diciendo, quítate de en medio. Tú sabes como el Ereu, ¿no? Que va apartando así a la gente diciendo, quítate que voy yo. Sí, sí. Pechico Palomo. Que le dé la Olimpiada. No puedes volver a Jaca en tu vida. Porque va a Jaca diciendo, soy de Barcelona, y dirá, el que me ha quitado. Y a mí, mi matrícula todavía es de las de Barcelona, que es claro, un peligro cuando claro, vamos de claro. Gira. Hostia, los que no han quitado la Olimpiada. Solo ahí, hostia. Estos son los que han votado el Ereu. Claro. Claro, claro. Bueno, antes de empezar el programa, cuando. Lo primero que pincharemos será la segunda canción de ahí, que creo que se titula Red Lights. ¿La tienes controlada? Será esa. Antes de empezar el programa, vamos a dar el número de teléfono, que hoy es muy importante que la gente se lo apunte, sobre todo el oyente que nos ha hecho llegar el CD, porque nos va a tener que llamar. Me lo voy a venir que nos va a tener que llamar. El teléfono es el 93-317-7366. Y antes de seguir desgranando, espera, que lo voy a repetir, 93-317-7366, correcto. Antes de empezar a desgranar el tema de la Olimpiada de invierno en Barcelona. ¿Sabes cómo se pone un tema en el MySpace? Clicándolo. No, estoy clicando y no. Tú lo clicas y en teoría tiene que empezar a sonar. Igual a su rollo, pero bueno, como no sonará, haremos una pausa. Yo explico lo del CD. Me he encontrado ahí fuera un CD que pone a cuchillo, estilo a muerte 2010. O sea, intuyo que a cuchillo ha sacado un disco. Y una nota pegada que pone, un oyente ha traído este CD para que lo pongáis en el programa Metal Age y Colaboración Ciudadana. Hostia, qué no. Pero tema info vamos a dar, o sea, no podemos dar mucha. Claro, claro, hostia, podían haber puesto claro. Un posi aunque fuera, ¿no? Si nos puede llamar el chavalote que ha traído, que supongo que estará viendo el programa. Claro, el señor de cuchillos, que lo vamos a poner. ¿Cómo si lo vamos a poner? Te lo voy a dar ahora para que lo pongas, pero que nos y llame. Y no pone ni temas ni nada. No, no sabemos los títulos. Que llame él y nos diga el 1 y el 2, por claro. Ejemplo. Y eso lo podemos pinchar, porque el disco se titula Estilo a Muerte. Estilo a muerte. Y el año es 2010. Igual la portada es así, como los de Dragón Rojo, ¿sabes? Lo que sería un Die Steel podía ser. ¿Un qué? Die Steel. Die sería... Strikes. No, en inglés. Sería... No, Estilo a muerte. Sí, Death Style o algo así, ¿no? Death Style. Bueno, nosotros lo vamos a pinchar, pero si no hace el favor el oyente de llamarnos... Sí, para explicar más o menos... Claro, que nos pongan antecedentes. También vamos a intentar pinchar si Adicto se aclara con el MySpace... No, no, que yo ya estoy aclarado. Es esto lo que no funciona. Igual no funciona, ¿eh? Intentaremos pinchar un tema nuevo del disco que sacan Los Capaces en marzo. Y intentaremos pinchar un tema de Quique Suárez y La Desbandada del disco que van a sacar en febrero. Todo eso sí lo podemos arreglar. Pero eso lo tenemos que hablar Adicto y yo internamente. O sea, que el tema que nos ocupa vuelve a ser la Olimpiada, si te parece bien. ¿O quieres hablar de Popstar Queen? No, es no, que no. Es un fenómeno que no hemos tratado en el programa y se nos está yendo de las manos. No sé qué es eso. ¿Cómo? ¿La Carmele? ¿La de Eurovisión? ¿Popstar Queen? No, no sé. ¿No sabes que Carmele Marchante quiere ir a Eurovisión? Con la canción, y es que yo soy un tsunami. No. Hostia, Adicto, me he venido abajo de golpe. Claro, es que yo trabajo, eso lo dan por la tarde, ¿no? Sálvame, hombre, un programa de culto. Es que no lo veo. Pues quiere ir a Eurovisión, se llama Popstar Queen ahora ella. ¿Ella el nombre, su nombre artístico? Popstar Queen. Hostia, y se está promocionando así como el otro, como el Chiquiricuatre. Exacto, sí, más o menos. Ese rollo. Pero eso no va... O sea, esta vez ya no... Hombre, yo no creo que prospere. No va eso. Porque lo que es Telecinco... Lo que es Telecinco no tiene mucha suerte. Internet no funciona, ya te lo digo. Bueno, es igual. Bueno, sepa. Dejamos el fenómeno Popstar Queen un poco de lado, hasta que Adicto... Te voy a colgar una foto de Popstar Queen. ¿En peor persona o en pelazón de la quiere? En peor persona. Vale. Yo creo que estaría bien. Pues ahí pueden meter unos cuantos de peor persona. Sí. Hostia, tengo que colocar uno en peor persona, pero el otro día leí su nombre porque no sabía cómo se llamaba. Leí su nombre, pero se me ha olvidado. ¿Se te ha olvidado? Hostia, pero tengo que recuperarlo. Porque bueno, va a estar de acuerdo. Nosotros confiamos en ti. Volvemos al tema olímpico. ¿Tú te comprarías el forfait? ¿Sabes lo que es el forfé, no? Sí. El bonobús de los esquiadores. De la Valter y eso. Pero también habrá que ir a los Pirineos, ¿no? A hacer pruebas. Claro. Porque y habrá que hacer una villa olímpica, ¿no? En algún lado. Claro. Para que duerman los atletas. Eso es una pasta, ¿eh? Hostia. Ya el que te haga el logo te va a cobrar una pasta. Fuah. Ahí te tienes que empezar a pagar todo. O sea, antes de organizarlo, ¿eh? Y empieza a hacer pedido a China de tazas, pins. Y PowerPoint. Puf. Ahora hay quien domine de PowerPoint que vaya a pedir faena, porque ahora tiene que hacer una de simulacro así, diciendo esto será el pabellón de yo que sé, esto será lo otro. ¿Y yo crees que con mis conocimientos de Excel? Hostia, a lo mejor ahí tiene una, porque tienen que valorar todos los datos diciendo... A ver, ¿cuántos polvos? Nieve en polvo, tantos kilos, claro, tanto dinero. Exacto. Con mi Excel, más claro. Hacer así el autosumatorio. Claro, y tú encima le pones sus líneas rojas, verdes, de esto. Que para sabes que eso lo domino. Y eso lo puede... ¿Tú sabes pasarlo eso luego a quesito y a barra? ¡Claro! Y eso? ¡Claro! ¡Hombre! ¡Madre mía! Te saco yo estadística ahí a rabiar. ¿Eso dónde lo aprendiste, el F? Do it yourself. Ah, hostia, por ti mismo. Con el clip ese, ¿sabes? ¿Que te salía antes? Sí. Que se te salía un clip así, mirando así el reojo y decía, ¿quieres ayuda o qué, chaval? Y tú se la pedías. Yo era más del gato, no te voy a engañar. El clip me daba un poco de miedito. Me ponía el gato y el gato me iba ayudando a hacer las cosas. Es que Vilgate... Vilga te lo tiene todo por la mano. Que si tú te pones en eso, que seguro que haces Pascal o cosas de esas. ¿Cómo? ¿Sabías Pascal? ¿Quién es eso? Eso es lenguaje, ¿no? Yo era de Basic. De ordenadores. Yo también. Basic, del Spectrum. Lo hago comillas, comillas. Pero ya había. Sabe comillas, comillas. Ya había Pascal, entonces. Cuando el Basic... O sea, yo estudiaba Basic y ya decía, hostia, ¿qué ya está haciendo? Si el C ya está rompiendo. Que yo me quedé en el Basic. De Basic a Windows, de Windows a Linux y de Linux a Windows. Hostia, pero no me comparé. El BASIC no era un sistema operativo. El BASIC era un programación. ¿A qué es más importante? Hombre, o sea, tú la única programación entonces seguramente no te alteres, no te alteres. En tu vida es con BASIC. Yo la única programación que he hecho en mi vida era cuando sabía BASIC. Sí. Me ponía, me hacía mis programitas. Ponía poke, no sé qué, y te daba vida infinita. De repetir una línea. Exacto, que eso lo podías trasladar sí. A los juegos de Astra. O hacerle ver que está buscando un juego cuando no está puesto. Claro, así. CLS. Que borraba la pantalla. Claro, cosas así. Que el reloj se volviera un poco loco. Entonces era programación. Hostia. Pero a la que salió Windows se acabó la programación. Murió. Y con aquello, ¿tú te acuerdas del efecto 2000? Que fue mucho después. Pero se romperían todos los Spectrum del mundo. ¿Qué va? Eso no. Eso fue mentira, eso no todo. Eso no afectaba. Pues ahí se hizo dinero también. Uf, la gente. Hombre, eso no afectaba. Ni a los Commodore Amiga, ni nada de eso. Eso estaba superado. Pues ahora, o sea, tú si quieres hacer un programa, sí. Eso tienes que escribir ahí letras súper raras, ¿no? Y cosas extrañas para hacer un programa. Código. Código, ¿no? Pero eso, el lenguaje ese... Eso era lo loco. O sea, ir probando. Entonces, mira, ahora pongo un 25 y me sale el color amarillo, como en el Photoshop, ¿sabes? Ir probando hasta que das con ello. Eso del ordenador no va a ser fácil, ¿no? Adicto, ¿eh? Que me daría coraje que no hablásemos de la Olimpiada. que a mí es un tema que me ha gustado mucho. Porque yo, amigo, bueno, luego en el relato comento la jugada. Me levanto a las 7:30, ¿eh? ¿Qué dices? Hostia, a las 7:30, colega. ¿De la mañana? Porque el del taller me dijo, quiero el coche aquí para arreglarlo a las 8 de la mañana. Os cago en su puta madre. ¿Qué hago yo de las 7 hasta que haga radio? Si no tengo nada que hacer. Tengo ahí 12 horas de margen. ¿Y qué ha hecho? Pues cosas del ordenador. Que si te mira en Facebook, que si responde un mail que se te haya quedado ahí colgado de no me den la chapa. Pero que no me estoy oyendo ahora nadie. Lo que me acabas de decir son 5 minutos, el resto de. Oye, eso tú. Yo, entre eso y eso me fumo 3 cigarros. Eso súmamelo, eso no me lo vayas a descontar. Ya tengo un cuarto de hora de nicotina ahí, a palabra. Ha subido el Marlboro, ¿no? Yo me he pasado a Winston. Me parece. Ah, Winston, muy bien. Sí, cuando subió de precio. ¿Lo han subido otra vez? Qué elegantes son. Lo he visto no sé dónde. Hay casi 1 euro de diferencia de Winston a Marlboro. Yo es que tú sabes que yo fumo poco. Pero casi nada. Un cigarro al día, normalmente. Y por rebeldía, porque y ni por, te apetece. No, sí que me apetece. ¿Te hostia. Da mareito? Hostia, tengo mareo y monazo. O sea, por la mañana, hostia, si no me fumo ese cigarro, como que me estoy así de mala leche. Y luego me pega un mareo, claro, fumar solamente un cigarro, que me lo fumo así con ganas. Ya lo pone en el paquete, fume como mínimo 20 al día. Me pega un mareo. Pues fui a Andorra y dije, hostia, no voy a bajar de Andorra sin un cartón de tabaco. Pero ahora un cartón de tabaco, amigo, ¿cuánto me puede durar a mí? ¿A cigarro? Pero, pues mira, 20 cigarros por 10 paquetes, 200 días, casi un año te dura. Pero es que fui a Canarias y dije, hostia, voy a comprar dos. Voy a comprar un cartón porque es más barato. Digo que ya lo iré gastando. Y ahora tengo 2 cartones y claro, cigarros por día. Y no veo que... Eso no baja, ¿eh? Esos cartones, madre mía. ¿Eso se pone malo el tabaco o qué? Sí. ¿Pero en cuánto tiempo? De entrada, si es andorrano o canario, ya está malo cuando lo compras. Claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que se nota muchísimo. O sea, que ya no se va a poner peor. Puede ser que empeore. O sea, los productos hacendados, algunos son bastante nefastos en el primer momento del envasado. Pero pasados los días pierden aún. Son capaces de mermar. Eso pasa mucho con la chirimoya. ¿Tú eres de comer chirimoya? No soy. A mí es una fruta que me fascina, como concepto. ¿Es fruta eso? Hostia, yo pensaba que era como verdura o algo así. Bueno, sería vegetal, ¿no? En cualquier caso. Sí, pero eso se come... De postre. ¿Antes de un chuletón o después? Después, se come de postre, con cucharilla. Pero la chirimoya... Hay que ser un experto... ¿Cómo con cucharilla? Sí, o sea, le abres así como una boina, la destapa y con una cuchara... Pues está lleno de huesitos, eso. Ah, que dentro tiene como yogur. Tiene como yogur, pulpejo. Tiene pulpa. Ah, es pulpa, o sea, como una piña o algo así, ¿o no? Más como yogur, a lo mejor que como piña. Y mucho hueso. A lo loco, además, sin un orden establecido. ¿Y el hueso te lo come o lo dejas? No, el hueso lo va escupiendo. ¿Y eso está bueno o no? A mí me gusta mucho. Pero hay que ser un experto para pillarle el punto, ¿eh? Que la toca y... El duro o el blando no es del todo de fiar. Yo no sé ni cómo es. ¿Tiene pinchos por fuera o algo? No. Tiene como escama, así, pero recogidita, ¿sabes? Como una cachofa. Pero sí, como si estuviera recogidita. Como si estuviera hecha con Photoshop, la cachofa. Yo no tengo ni idea. Oye, interesa, cómprate un día un par de chirimoya, hombre, y sorprende Navidad, a la señora. Esta Navidad es con mi piña. ¿Enlatada o normal? No, de un... ¿Humana? Sí, sí, que se partió con un cuchillo ahí la piña, hostia, y montaron ahí un berenjena para comer piña. Y me dijeron, pruébalo, que últimamente todo el mundo me da cosas para probar. Y lo probé. ¿Y no te gustó o qué? Sí, me gustó. Ya no la has vuelto a comer. No, o sea, es que... A ver, yo como siempre estoy en la premisa de que... Me gusta más un yogur o una natilla de chocolate que una fruta de esa. Entonces, claro, no voy a comer, o sea... Claro, si me tengo una que comer crema algo, catalana, claro, un plan dul. Claro, ¿para qué me voy a comer una cosa? O sea... Si la peña estuviera buena, Ruiz Mateo vendería. Claro, me dijeron, ¿te gusta? Y digo, sí. Dijo, toma un trozo tal. Digo, no, si me voy a comer ahí unos trocicos de turrón que me gusta más, o sea... ¿Para qué me voy a llenar de una cosa? Claro, tú te haces tus prioridades. Es que he descubierto que muchas de las frutas me gustan. Pero, o sea, no es... Si supiera a cacaolá, claro, o a donete... Claro. A donete estaría bien. Sí, una fruta... Que pues, mira, coge esta mandarina y cada gajo me sabe como un donete. Pero, exacto, una mandarina que te la metes en la boca y qué. Pero el hombre blanco no está hecho. Y además el hombre blanco es muy hipócrita. Es de... Se pide una de pulpo a la gallega en Vigo... Y se come el pulpo y dice, hostia, lo que está rico, rico es la patata. ¡Ay, favor, hombre! ¡Ay, favor, la patata la pone para que parezca que hay más pulpo! ¿A quién quieren engañar? Ay, pues yo la noto rica así con el rebustillo del pulpo y el pimentón ese que le echan. Aquí, ¡ay, favor, hombre! Patata, matamos, que nos lo pone un trozo de madera, pone un plato, hombre, que se está cayendo para afuera. ¿Tú sabes por qué? Gente muy perrita. ¿Por qué se pone eso en madera? No. No, yo tampoco. Vale, vale. Pero claro. Creía que tú tenías que explicar cómo eres tan viajado. No, no, pero hostia. Por lo, se ponen un plástico, ¿no? Ese te va a deportar. Un movimiento en falso y se cae todo el pulpo al suelo. Sí, sí. Bueno, los gallegos son un poco. Algún día habrá que hacer un sí, porque especial. Se beben un vino así. Un vino blanco que se bebe, un Ribeiro. Sí. Se lo beben en una, en unos cacicos así blancos. Sí, que parecen orinales, sí, pequeños. Exacto. Pero, ¿cómo son los gallegos? Claro, como, no te, o sea, como hablemos un día de los gallegos. Lo que va a pasar es que hay una Ikea. Claro. Como hablemos un día de los gallegos, ni tú y yo no podemos volver a Galicia en la vida. Tío puta. Bueno, pues yo creo que la semana que viene, que es programa 451, es un buen día para hacer un especial gallego. Solo canciones de los suaves. Eso. Una tras otra. Whisky Dick, 8 de la mañana. Cosa buena. Bueno, ¿y qué decía el Cunil de las Olimpiadas? ¿Que fenomenal o no? Que fenomenal. ¿Y la Raola qué decía? La, que fenomenal. ¿Y la otra que tiene...? Que es así más moderna. Ampar Moliner. Hostia, qué mal que me cae esa persona. Pero persona y pelazo, ¿eh? Las dos cosas. Qué mal. Como que me parece Pumuki. ¿Qué es el pelo? Esa mujer es actriz o algo, humanista. Escritora. Escritora. De eso hay mucho. Y humorista, ¿no? Casi, un sí, poco. Sí, sí. Se cree que es Kim Munson. Y a lo mejor no es. Exacto. Suéltalo. Ay, Fao, peínate, vas de Pumuki. Y todos decían que es fenomenal. Qué fenomenal. ¿Ha llamado al alcalde? No, el alcalde estaba hoy en una reunión de peñas de esas, como las que iba a Casaus. Sí. Pero de política. En un pueblo por ahí. Hostia, qué grande. Hostia, el Ereo ayer por la noche cuando le dijo a la mujer, le dijo, ya era mañana la que voy a liar. Mañana me va a ver en la tele. Mañana me va a oír gritar de verdad. En la tele. Lo que tengo aquí en el sobre, o sea, el pavo sacaba la tarjeta así del sobre diciendo Olimpiada. Y lo volví a meter como diciendo lo que tengo preparado. Yo creo que se hizo así como unas cartulinas. ¿Sabes? Los americanos se hacen como unas cartulinas. Para ir leyendo, sí, y eso. Sí, sí. Pues, y fue apuntando en cada cartulina un tema absurdo. Y dijo, ahora la voy a tirar al cielo y voy a coger una y la que me toque. Hostia, los de Madrid, que están esperando ellos todavía unas Olimpiadas, ¿no? Claro, si ellos tienen una corazonada, pero desde hace años. Madre mía. Yo no conozco Madrid sin obra. Yo era Barcelona, hostia, adelante. Yo era Barcelona a tenerla hace invierno. Y seguro que van a decir... A la Bill de Barcelona y estará en Madrid nevando. ¿Sabes? Que dirán, hostia, qué gentuza. Eso otra. Que la Olimpiada de invierno tiene que nevar, ¿no? Para que eso funcione. Hostia, porque si no nieva... Le echas por spam de ese, ¿no? Pero que eso no funciona así, hombre. Hombre, que no. Eso para... Si tú vas haciendo... Eso se llevan el agua de los pantanos allí en tren para hacer la nieve en polvo esa. Sí, pero eso para hacer cuña y eso sí que te vale. Pero tú al señor ese... Que salta de un trampolín y se pega 18 metros. Ese hombre necesita nieve. Pues pero se busca una alternativa. Se pone en autobuses, que eso yeah. Lo hacen muchos americanos en llamas. Y que salte por encima también. Ese, el trampolín ese antes de saltar. Ese se tiene que pasar la nieve. ¿Dónde va a aterrizar? Por la encía. Hostia, aquí abajo hay 5 metros de nieve polvo. Claro. Y voy a caer en ángulo 30 grados. Apoyado en un esquí. Apoyo el otro suavemente y aquí derrapo. Eso es lo que dice, pero luego lo que Dios quiera. Claro, claro, luego, está en el luego aire. Se tira por el canalito, que ya lo tiene hecho de otro, que eso es muy peligroso, porque ir por la rodera de otro, hostia, como te salga de la rodera esa... Si el primero es un hijo puta, que dice, voy a llevar la rodera contra la valla, claro, y ahora claro. Irse tirando donde yo me lo he currado. Claro. Que el hombre es muy malo para es eso. Que la rodera una vez que lo hace uno, todo el mundo le sigue. Y seguro se pone a grabar ahí con el iPhone para luego el YouTube. Aparte, es un deporte que en el mismo momento en que está en el aire, tiene como 10 o 15 segundos... Para saber, para pensar en la castaña que te va a pegar. Sí. Porque tú has visto esos que saltan y se les vuela un esquí de pronto. Que tiene un trozo todavía de vuelo y ya no tiene esquí. Y entonces tiene un tiempo para pensar diciendo, hostia. Esto ya no hay quien lo pare. Me voy a partir. Porque está mucho rato, ¿eh? O sea, yo creo que en el momento de despegue, que aún tiene, te mira a los pies y dice, de momento parece que está todo controlado. En ese momento estás diciendo, hostia, me estás repitiendo lo que es el Frankfurt del buffet del hotel. Pero ya cuando te salta un esquí y dices, hostia, no sé yo si con uno para los dos pies, es poniéndolo así de lado. Te salta el esquí y tienes que hacer como el José Luis Monero, tienes que hacer un análisis ya de lo que te va a reventar. Cuando te dejo en el suelo diciendo, hostia, me voy a romper la clavícula, dos brazos, claro. Para claro, que José Luis Monero ya lo dijimos eso, ya es doctor de carrera. Y él veía venir el puño hacia la sien y decía, es que sabe dónde me va a hacer daño. Está dando, diciendo esto va a ser 8 puntos, le decía al pavo, me acabas de hacer una sutura de 8 puntos y voy a necesitar suero 2 semanas. Y el esquiador lo ve, el esquiador ve el esquí volando y ya va, ve a su mujer ahí al fondo, mira a su mujer y dice, no me esperes para no me esperes para cenar. Espero, estaba en el aire diciendo, espero caer justo al lado de la máquina de coser esa para irme haciendo la sutura mientras llega el San Bernardo con el barril de whisky. Yo lo mejor que creo que puede hacer es hacerle ya señal a tu manager, si tiene un manager, porque esa gente de manager, para ya que vaya acercando el coche, diciendo, ve aculando el coche, porque esto... ¿Sabes quién se va a poner contento con toda esta mierda en el EU? El Uliana Mois. ¿Sabes qué te digo? No, no sé qué. Un tío bastante desagradable también, que hacía series para los chiquillos en TV3, cuando empezó TV3, y ahora hace las carreras de perrito. El Uliana Mois. Las de... Los Pirenas, eso. Ah, las carreras de Pirenas. Pensaba que decían los de... Que el perro va detrás de la oveja y la mete en un círculo. Hostia, no. Como me fascina eso de Castellá de Nú. ¿Lo has visto alguna vez? Cada año. Eso tenemos que ir un año a verlo ahí en directo. En directo. Me fascina. Y además eso lo hacen, eso que el 1 de enero o así, ¿no? El 1 de enero me parece, sí. O el día de Navidad, después de Navidad. Yo creo que el 1 de enero que coincide con los saltos de esquí de Innsbruck, eso. Me fascina, ¿eh? Eso lo suyo, ¿sabes lo que sería? Comprar golosinas de más y pegarte todo el fiestón ahí y darle todo. Cuando quitan los controles, ir hacia allí, como podamos. Y volver a volcar allí, venga, venga. Y hacerle silbido a los perros para volverlos locos. Hostia, cómo me flipa, ¿eh? Qué poco caso que hacen los perros a... Desde que se fue la Coloma, desde que la Coloma se jubiló, que era el perro por antonomasia. Y a veces te sale uno que dice, este es pariente de la Coloma, pero no es lo mismo. Hostia, los vascos. Qué berrío, que estás asustando al perro, hombre. Afloja un poco, que le pegan unos berríos. Las ovejas se están cagando todas y el perro también lo está pasando un mal rato. Al favor, hombre, no chillarle. Y hay algunos que solamente hacen con silbido. Sí. Le chiflan al perro y el perro dice, hostia. Hostia, ¿qué querrá el hijo de la gran puta ese del gallato? Estoy harto de pasar las putas ovejas, están por la puta valla. Deja, vi un perro una vez, este año precisamente, porque yo es que no salgo de fiesta solamente para ver la mierda esa. Que lo disfruto, yo vuelco allí en casa directamente. Y te lo grabas en VHS. Me lo guardo y digo, hostia, ya vuelco aquí, encima de la mesa y me lo disfruto para mí solo. Y había un perro, hostia, no lo hacía. A la que salió el perro corriendo diciendo, déjame en paz con los putos chiflidos, y se fue. Fuera, pero fuera del círculo y fuera de todo. Y las ovejas se quedaron estancadas. Y, hostia, voy a buscar al perro. Y eso pasa vergüenza, ¿eh? Porque eres el dueño y ves que el perro no te hace caso. Y están los demás pastores diciendo. Claro. ¿Qué están diciendo? Si te va a hacer eso, tráete un pequiné. Tráete un chihuahua. De esos locos. Bueno, ¿eso de internet funciona o no? No está en las canciones disponibles, pone. ¿No? Pues entonces pincha la primera canción esta de A Cuchillo y no sabemos el título. Si quieres llamar al oyente y decirlo, que lo digas. Ten, pilla. Vamos a ver. Sabemos que el disco se titula Estilo a Muerte, que es de este año porque pone 2010. O sea, no puede tener más de una semana ese disco. Joder, es que lo han grabado. Y pinchamos la primera. La primera en los discos suele ser buena. ¿Sabes? El grupo. Sí, sí. Nosotros que entramos a grabar este sábado, o sea, que la semana que viene probablemente escucharemos canciones del nuevo disco El Punto Débil, ya hemos elegido que la primera sea un castañazo de 40 segundos. O sea, normalmente la gente la primera se esmera, luego ya te relaja el resto del disco. Pero la primera, pues escuchamos Los A Cuchillo. Yo quiero que tú sufras. ¿O no lo escuchamos? Hostia, que no vamos a escuchar nada, ¿eh? Como esto siga así. Hombre, nosotros somos muy capaces de hacer un programa sin pinchar ni una canción. No sería la primera ni la última vez. Hostia, ¿eh? Ponlo donde tienes la música de fondo, ¿no? A ver si no te escuernas. Pues luego habrá que cambiar el CD para el relato. Hostia, macho, qué fracaso. Con lo bien que íbamos. Los cuchillos estos. Fracaso absoluto, ¿eh? Ah, pero no se escucha el CD. No, es que hay una canción y ni se escucha. Y solamente hay una canción. Que tú sufras. Pero es que yo estoy oyendo el otro CD. ¿El qué otro CD? El de Albert Pla. Sí, ese sí, que funciona. Pero este no. Hostia. Solamente hay una canción. A ver si es un oyente de la competencia o algo y nos quiere boicotear el programa. Ya te digo, es que no hay nada grabado dentro. No. Mira que nosotros somos de poner música a la gente, ¿eh? Pero... Sí, es una cosa que yo venía en el metro, viniendo hacia aquí, y lo he pensado, digo, habrá que decirle a la gente... Esto hay que escucharlo antes, por eso. Que si quiere... Yo creo que hemos tocado con ellos, con los A Cuchillo. Pues que sepan que... Esto se está viendo como el culo ahora, la música de fondo. ¿A qué puede ser debido? Pero como el culo, como el puto culo, vamos. Que tú sufras. ¿La música de fondo? Sí. Oigo como interferencias de radio todo el rato. Ah, pues yo no oigo nada. Eso sea en tus cascos, ¿no? ¿Sí? Hostia, qué purria. Bueno, pues entonces busco yo una canción de aquí. Sí, pongo un temita y ya vamos para el relato, que son... Son las 8. Bueno. Que tú sufras. Pues vamos a pinchar... De los Dwarves, de su disco Blood, Guts and Pussy. Una canción que se llama Let's Fuck, que dura un minutito, que no es muy larga, y ya seguimos con el programa. El ruidico ese de la interferencia, que no me acaba de gustar. Bueno, ¿necesitas el título? Sí. Toma. Vámonos a ir al relato, que eso siempre da un poquito de calma. Sí. Nos serenamos. El chico de Horta, aquel de los resultados de fútbol, hace tiempo que nos llama, ¿eh? Sí, no sé. Hemos ido perdiendo, ¿eh? Hemos pasado la pero barrera. Pero porque el Barça lo ha ganado todo. Ese chaval era muy del Barça. Sí. Lo ha ganado todo. Y ya no está para hostia. Y es que ya no está. Claro, es lo que ha pasado. Es que... Hemos pasado la barrera de 66 amigos del Facebook. Estamos en 67. Ah, sí. Ha costado, ¿eh? Pasar ese dígito. Hostia, ¿quién se ha incorporado? Un chico. Mucho varón hay ahí. Poca chica. No he dicho ni una palabra. ¿Qué va? Oh, sí. Bueno, eso poco a poco. Pues el doctor Arritmia, que es una persona que. Espera, porque luego se me va a olvidar antes de irnos al relato. Y quería anunciar que este sábado 16 en la monasterio tocan los Capaces con discípulos de Dioniso. Y que lo digo ahí en plan promo, porque yo voy a ir. Después de grabar me voy a ir para allí. Tómame dos garimbas con ellos. Correctísimo. Ahora ya lo he dicho. Pues el doctor Arritmia, que es una persona que tú sufres, que cree que Carmele es una buena candidata a Eurovisión. Sí. Hoy ha preparado un relato que se titula Mágico Mundo de Colores. Esta mañana he salido de la cama a las 7:30. Sí, sí, como lo oyen. Se lo juro por estas, que son cruces. Dejen de llevarse las manos a la cabeza y atiendan, que la cosa es seria. Les decía que he salido de la cama a las 7:30. La causa ha sido un insensato que trabaja en un taller de automoción, que ayer por la tarde me suplicó que le llevase mi coche a primera hora de la mañana para realizarle una serie de reparaciones. Dijo que a primera hora, que así, tal y como llegase él al tajo, le metería mano. Y así ha sido. Y, como era de esperar, a primera hora de la mañana yo dejaba mi coche en su taller. Y él todavía no había llegado a su centro laboral. Ayer por la noche, por un momentito de nada, se me pasó por la cabeza actuar en consecuencia. Pero la falta de entrenamiento lo imposibilitó. Me fui a dormir pasadas las 3 de la madrugada. y al poner la alarma en mi móvil para poder cumplir la misión que me había sido encomendada, el Nokia se encargó de recordarme que me quedaban poco más de 4 horas de sueño. Me sentí totalmente occidental y, para qué engañarnos, me asustó un poquito la idea. Cuando ha sonado la alarma me he cagado en todos los santos y demás divinidades. Cuando he salido a la calle he dedicado mis insultos a todo el Vaticano en pleno y con traje de domingo. Tienen ustedes un clima por la mañanita que no sé dónde hostias van, en serio. Miren a ver si les compensa, porque a mí me extrañaría. El caso es que he cumplido mi misión. Allí he dejado mi coche junto a un manojo de llaves. Y ha sido justo en ese momento en el que me he dedicado a pensar qué hostias hacer con la segunda hora de la mañana, y con la tercera, y con el resto de horas de la mañana en las que yo suelo estar dedicado al 100% al noble arte de dormirlas, con esmero y dedicación, y, no les quepa la menor duda, por vocación. La primera idea que me ha venido a la cabeza justo después del concepto cigarro ha sido carajillo. Y de camino al bar me he comido un croissant junto al ambulatorio. Me he sentido bastante sano, tanto por el olor ambulatorio como por el gusto del croissant y por el aroma del carajillo, por lo que he decidido que un segundo cigarro no me podía hacer mucho daño y, si así era, me pillaba el ambulatorio a tiro de piedra. ¿Y saben qué les digo? Que corren ustedes demasiado. Que igual les compensa lo que es el frío, pero que no se engañen, que no van ustedes a ninguna parte. Y los que estabais esperando en la cola del INEM, ni te cuento. Esos pierden el tiempo más que un servidor. Yo les he contemplado, horrorizado, desde la ventana del bar. A los que corren como si el autobús que pasa fuese el último, también. Corrían con esa cara de, si pillo este bus, me da tiempo a adelantar faena. El corred insensatos, que decía Gandalf en El Señor de los Anillos. En fin, que por lo poquito que veo desde esta ventana, todo sigue más o menos igual que donde lo dejé hace algo más de 3 años. Y que, lejos de ver la luz del final del túnel, siguen ustedes corriendo hacia la entrada. Por si les dan las 20.000 pesetas de la casilla de Monopoly. A mí, hoy, me preocupa más este frío. Del resto, mientras dure este carajillo y este cigarro, no me pienso preocupar. No me voy a hacer, a estas alturas, el sorprendido. Me conozco sobradamente este mágico mundo de colores. Lo mejor que puede haber, ser catalán, mola por doquier. Ser catalán da muchísimo gustico. Ser catalán, ay qué rico chico. Pregúntale a alguien oriundo de Barcelona, que lo llaman Barta, no te lo pierdas. Pregúntale a alguien oriundo de Tarragona. Colaboración Ciudadana, en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. ¿Crees que te saque el resto de temas que tengo aquí o sí, qué? Sí, sí, hostia. Pues habrá que ir un poco de huello. Alfonso Ferrari no te interesa. ¿Ya está la cosa funcionando o no? Ya está, salió vestido de rojo ya. Pero sin coche, nena. Se está preparando. ¿Cuándo empieza esto? ¿En marzo, 2 meses? ¿Dos meses? Sí, 2 meses, chicos, queda. Pero tiene que poder hacerle la puesta a punto y todo, ¿no? Claro, lo tiene que llevar el Norauto ahora. A ver, la claro, rueda. Claro, eso. Y qué fenomenal. Sí, que muy bien. Está contento, ¿no? Que el Delco ni húmedo ni nada. El Delco está sequísimo, árido, me atrevería a decir. O sea que va a ganar ya todo eso. Sí. Perfecto. Luego tengo el tema terremoto de Haití, pero claro. Y eso que te lo pone ahí. Yo sí me he puesto terremoto, Haití. Hostia, Haití, Se ha venido abajo aquello, Pero hasta la Moncloa de allí, todo. Pero es que Haití es un sitio que se lleva viniendo abajo los últimos 3 siglos. Ahora son esos días que en la tele sale mucho tertuliano, incluido nuestro amigo de pelo blanco, y hasta Enric Sopena, me atrevería a decir, diciendo es que la tragedia se ceba con los más pobres. No va a ser que las casas son de barro, a lo mejor. Pero eso pasa en Japón y se están riendo. Están haciendo gominola. Hacienda, a favor, 7 en la escala Richter esa. Tenemos unos rascacielos así que mueven la cintura, así como Ronaldinho, y se quedan en el sitio. Pues que eso de los sitios, como el Congo, que está en guerra con todos los países de alrededor. Luego guerra interna entre ellos mismos. Sí, incluso en tu escalera contra el presidente que quiere poner vía todo digital. Todo destrozado y encima cuando ya está así, que dices ya, pero no pueden ir las cosas. Dice, entonces te viene un terremoto. Terremoto. Y los expertos te dicen, lo malo no es el terremoto, son las réplicas que vienen luego. Y hay un tsunami en alguna dirección que no tenemos controlado. Hostia, como puta. Cuando se perdió el avión aquel de Brasil, que tenían que rastrear el mar. Tío, qué mal, Me sabe mal por los haitianos. Porque sí. Ahí tiene que hacer buen tiempo. Y ahí tiene que haber buena gente. Eso. No lo sé yo eso, porque hostia, siempre de bronca, hostia. Es que un sitio, estuvo la ONU. Bueno, no sé si estaba todavía. Pero ¿sabes cuando la ONU se retira ya de un sitio así como asqueado? Sí. Que esa gente no tiene nada que hacer. Para que se retiren, ¿cómo tienen que estar ya diciendo, hostia? Está la polla. Es que ya... Yo, lo que me he enterado hoy de Haití, que me ha parecido muy curioso, que hay un cuartel de la Guardia Civil. En Haití. Que eso es muy correcto. Pero eso supongo de la ONU, ¿no? No, de la nuestra. Pero de las Coscos Azules, ¿no? Pero bueno, pero será de cuando la isla era la española, ¿no? ¿Qué va, hombre? ¿Cómo que no? Que hay Guardia Civil. Pero yo creo que son cascos azules, Guardia Civil, pero que están como cascos azules, ¿no? Ah, tocan todos los palos. Sí, la Guardia Civil. Hostia. Esa gente pone multa. Eso te pone un radar amarillo en el suelo y te bombardean un país. Hostia. Eso lo tocan todo. Que les da igual. Trabajan todos los temas. Y luego también he flipado hoy, rulando por Barcelona, que hacía días que no bajaba a Barna, y en un piruli de esos de concierto he visto un cartel de Europe y uno de No me pises que llevo chancla, que he dicho, hostia... ¿Los dos juntos? Porque lo veo buen concierto, los dos juntos, ¿eh? No, o sea, estaban en el mismo piruli pero dándose la espalda. Y he pensado, qué vanguardista que es Barcelona. Eso lo disfrutan, ¿eh? Es más, yo te voy a decir, la penúltima vez que estuve en Alemania... Entré sí. En un pafeto así musical, regentado por un señor turco, y estaba viendo vídeos de Europe, pero no te voy a decir que lo tenía así como diciendo, hostia, qué asco, ¿no? O sea, lo estaba viendo y se estaba relamiendo para dentro como diciendo, hostia, el rock and roll, qué buenos que son. ¿Y eran los auténticos o era una réplica? Los turcos son muy de réplica. Eran los auténticos. De decir, la guerra de las galaxias, vamos a hacer nosotros la versión. ¿Sabes? Eran los antiguos y lo estaba flipando. O sea, el pavo lo estaba viendo y veía que... Sí, The Final Countdown, Carrie, lo grande. Lo estaba flipando, digo, hostia, como den el de Bon Jovi, el pavo se va a... El Living on a Prayer, uno de esos. El pavo se va a venir arriba. El de la trompetita esa que suena, de fondo. Sí, ese que tiene un tubo así en el micro, ¿no? Sí. Y hace uva uva. Qué ingrato, ¿eh? Lo va a flipar. Hostia, pues Haití. El otro día, mira, viendo países... Pero yo en ese pafeto que yo no he estado, me veo más el de Aerosmith con Run DMC, ¿sabes? Con los raperos ahí. Hostia, qué videoclip, cómo se atraviesa el segundo acorde ya. Tú sabes que... Bueno, Haití es un país como muchos en Sudamérica, en Centroamérica... ¿Cómo Calella? Que está castigado. Lo grande como Calella. ¿Sabes que allí lo primero que cuando matan a un narcotraficante, a un capo, sí. Ellos se cobran como 25 o 30 policías? Sí. Que lo encuentro justo. Claro. A peso, digamos, que te sale así las cuentas. Y estaba viendo el otro día un programa de estos de viajeros que dan a toda hora. En todos los canales, aragoneses en el mundo, lo que pille. El otro día, ¿tú has visto alguna vez el de Valencian por el Mon? No. Hostia, pues no te lo pierdas, en Canal 9. Está interesante. Hostia, qué puta patraña de gente, hostia. Ser, que los valencianos. Ser valenciano es lo peor, ¿eh? Sí. Ser valenciano, mira, voy a atrever a ganarme enemigo, pero me atrevería a decir que ser valenciano es peor que ser catalán. Es el extremo ya. El de no somos catalanes, pero nos gustaría serlo. Por favor, hombre, muchacho. Pues, esto es una ruina. Cuando vamos... Cuando tú haces gallegos por el mundo, catalanes por el mundo, sí. Y de eso, hostia, catalanes ahí a punta atraya, pero en sitio inhóspito, no, sí. No en Calella o en Baleares que hay, sino en sitio inhóspito. Y valencián, pues no hay tanto. Y no. Entonces se fueron a Marruecos a buscar valencián, que no hablaba ninguno valencián. Ninguno. Una cosa que, hostia, ya que es valencián, por lo menos que hable, todos hablaban castellano. Y encontraron en Marrakech, que claro, en Marrakech algún valenciano caerá, ¿no? Sí. Hostia, qué persona más ingrata. Entrevistaron a una chavala que trabajaba en un hotel y dijo, uff, menuda purria de país que he venido. Y fatal. Era un poco como la niña de Pekín Express, ¿no? Sí, sí, sí. Hostia. Que China asemea a India. Estás trabajando aquí, hombre. Ese concepto. Exactamente, respeta un poco. Claro, te están dando de comer. Diciendo, hostia, es que se piensan que eres rubia y joven, que eres puta. Claro. Deja tú a ellos que piensen lo que quieren. Claro, si te lo han dicho. Si te da igual. Te lo han dicho, no te lo han dicho. Pues si hay niños que se piensan que los tubis, claro. Tubis, esos son de verdad. Claro. ¿Qué más dará? Pues el gran problema de los valencianos, ¿sabes qué? Que yo si interiorizo, o sea, si sí. Digo, mira, me voy a aislar del mundo un poco. Y pienso en valenciano, lo primero que me viene a la cabeza es Cañizares, pero con mecha, ¿sabes? Ese look, hostia. Y lo segundo es la Vicenteta. ¿Sabes ese señor gordito que imitaba una valenciana? Uf, de en tres pisos y repicó y programa así que decía, buah. Que salga ya el viejo de la tele, es el calvito catalán, por favor. Pues estaba diciendo del programa esto de viajeros, pero voy a hacer un inciso sí. Para ganarme, por si a lo mejor me voy a ganar otro enemigo. A lo mejor sí. Ahora vamos a quedar mal. Tenemos a los valencianos y a los catalanes. Pero te voy a decir una cosa. Y ahora hablaremos de Vic. Yo no sé si me disgustaría que le pegaran otro curro al profesor Neira. Lo dejo ahí. Hostia, yo pero no que sé. Se lo diera Violenta Santander. Esa yo señora. No sé si esto está bien o está mal. Pero yo creo, o sea, yo viste a ese hombre después. Ese hombre se necesita otro. Yo no sé si la otra se la merecía o no. Porque yo decía, hostia, qué buena persona que ha defendido a una mujer y esto. Sí. Y el tío viéndolo con la chivarrita esa que llevaba al otro, al garrulo ese, diciendo, hostia. Pero ahora viendo que se ha recuperado el señor y verlo en Intereconomía. Sí, está ahí. Hostia, que si está ahí. Viéndolo ahí, se merece, pero que le den otro curro. Ya. Porque ahora no se ha recuperado este y a lo mejor si le vuelven a dar. Pero eso es muy poco populista. Ya. O sea, enemigo te va a ganar. Claro, a lo mejor esto no está bien. Pero que si la gente dice, hostia, no sea así, que lo vean. ¿Sabes lo peor que te puede pasar? Que entre en el Facebook y algún oyente, en se puede ser peor persona, ponga tu foto. Y te ponga eso por lo de Ernesto Neira. Que es un hombre maravilloso. Pues yo creo que sí que se podría. Creo que se lo merece. Hostia, nos quedan 13 minutos de programa solo. Y tenemos que hablar de Vic. ¿Sabes lo que ha pasado en Vic? Ah, sí. Que han decidido no empadronar a los inmigrantes. Qué profesional, ¿eh? Porque no les llega la sanidad. Y en vez de poner más sanidad, dicen, no, pues, buscad la vida. Y como concepto inmigrante, ¿uno de Barcelona sería un inmigrante? Allí ¿no? sí. ¿O no? ¿O lo que lo llaman pichapín. Para pero la gente viene a ser lo mismo. Pero yo sé por Vic qué. Vic es un sitio ingrato, ¿eh? Que ni la plaza del centro del pueblo, que todos esos pueblos de mierda también, esa no es interesante. Está lleno de musulmanes y eso después comen poco, aparte. Sí. Por eso no le interesa nada a los de Vic. A los de Vic les interesa el tradicionario, ¿sabes? Esa cosa tan infame. Pues. Claro, allí, ¿cuánto inmigrante? Me parece que tienen una tasa de cuánto, ¿tú lo sabes? ¿El 20% o el 25%? Pues como polígono Cañella, ¿no? O sea, como... 20 o 25%. Hace una estadística. El alcalde coge sí. Y dice... Tenemos el 25% de sí. Los cuales el 22% son musulmanes. Sí. Esta gente no come ni fue ni fograr la piara. Estamos en pérdida. Estamos en pérdida. Ese ciudadano no interesa. Si ese ciudadano comiera espetec y pisa tarradella... ¿Y si lo compra y lo tira? A lo mejor entonces pasa... Eso el Corán no dice nada. No nombra el área de Gizona el Corán. Claro. Es que ese es el problema. Que ellos están viendo que los números no les salen. Claro. Que a lo mejor tienen una población de 50.000, vamos a decir... Y dicen, 50.000, vamos a traer cada día 25.000, lo que es el SPT, que es el finito. Y le sobran 20.000 y dice, pero ¿cómo puede? Claro, no, claro, es que no me están saliendo, claro, claro, los números. Que hay gente que no come. Pues vamos a esta gente que no se pueda empadronar y que no se puedan curar ni estudiar, porque no podrán. Y así el resto, cuando vayan a curarse, habrá menos cola y me votarán. ¿Pero esa gente qué está haciendo allí? ¿Está trabajando? Están esperando al tradicionario. ¿Sabes eso? Que los catalanes sacan mucho el acordeón pequeña. Que no es ni como la rumana, que es más pequeñica. No sé. Catalán es muy de eso, y la graya y eso. Pero si está hacen un festi, como si el está Sona, trabajando esa persona. Tú imagínate, un señor si de está eso, trabajando, que llega bien, está trabajando, se estará empadronado. Claro, luego vamos va a ver. Luego va el médico y el señor. ¿Cómo se llama el del Barça? ¿De Bici? O no, a Vidal. A Vidal. Vamos a coger a Vidal. Si ese hombre se va a vivir a Vic, ese hombre llevará a los niños al colegio. Hombre, y lo atenderá un médico, ¿no? Como una persona. Claro. Aunque se tenga que comer un fue. Claro, en pleno Ramadán. Hostia, claro. Ese es al que tirotearon por ahí, ¿no? ¿Cómo? A la Vidal. ¿Sí? Ese no es el que tirotearon ahí en... El autocar de Togo ese. Pero ese no es de Togo. ¿Ah, no? Pues hay otro. No, ¿cuál es jugadores hay más? Seita. O... pues uno de por ahí. Keita. Hostia, no sé cuál. Pero uno se ve que Turella iba... Allá. Que iba en el autocar ese, que tirotearon. Y ese ha dicho, yo no salgo más de Barcelona. Hostia, que mira que Barcelona es peligrosa. Pero... Oye, ya le va bien quedarse. Si hacemos las Olimpiadas de invierno, aquí existe ya para todo. Y faena, eso va a dar mucha faena, ¿eh? Muchos puestos de trabajo. Hacer logo, los voluntarios. A engalanar Barcelona para cuando venga la gente a verlo. Lucecita y cosas, hostia. Hostia, los kioscos. Ya están empetados los kioscos de la Rambla. Cuando empiezan a tener gorrito y manopla... Es que no va a caber. La revista del Semana y el Lola no van a caber. ¿Y la autopista para ir a las estaciones de esquí? Eso lo van a quitar los peajes. Hostia, el otro día abrieron un peaje en Madrid. ¿Uno nuevo? No, lo abrieron. O sea, como que estaba todo tan lleno de nieve, que dijeron, vamos a abrirlo porque eso aquí en un no caso pasa. Extremo. Y entonces llamaron precisamente al señor de Cataluña, al señor peaje de Cataluña. Sí. Y le dijeron, han abierto un peaje en Madrid... Por esto, ¿hay alguna noticia de que se vaya a abrir algún peaje en Cataluña? Estoy diciendo... Te está no, no, aquí te puede quedar reventado. Que te saquen los bomberos en helicóptero y te dejan en lo que es el parabrisas el ticket de 1,20. Hijos de la gran puta. El señor este no tiene noticias de abrir ningún peaje. ¿No? El señor le pone en el Google peaje gratis y a él no le viene nada. No, no, le sale blanco, se le cuelga. Tiene que hacer un control a suprimir y meterse ahí en el sistema. Eso es por la BIOS de los peajes. Y porque la gente es muy cobarde. Eso es el primero que va en la cola, tiene que reventarlo. Yo siempre lo he pensado. Reventarlo, ya está. Yo siempre lo he pensado. El primero pasa... Y si es el coche de empresa, ni te cuento. Es que entonces lo tenías que hacer todos los lunes. Yo no sé cuánta fuerza tiene una valla de esas de los peajes. Parece marquetería, ¿no? Sí, parece blando. Lo que pasa es a lo mejor una sorpresa, que es una fibra de esas de carbono que hace así fuerza para adelante y se te mete dentro el coche lo que es la astilla. Y luego es que a lo mejor en eso invierten, ¿eh? Pero yo eso lo veo muy débil. ¿Sabes la gana esta de que llega allí y dice, hostia, lo atravesaba con una gana? Yo el otro día iba con mi vieja, que como no escucha el programa digo vieja, se lo diría mi madre, y pasamos un peaje para ir a Vilasar de Dal. Y cuando me estaba cobrando, se asomó a mi madre y le dijo, tiene un trabajo guapamente usted aquí, ¿eh? Así, con la ironía típica de una vieja, que el pavo le dijo, es día de reyes, ¿no? Caliente la testa. Pero hasta mi madre se dio cuenta que ese trabajo de contar céntimos... Eso es ingratísimo. Y aparte, tienes que ir a currar, ponte ahí. ¿Cómo llega allí? Ahí no te deja el metro, ¿eh? Claro. No hay ni un peaje ahí con boca de metro cerca. Y corre el aire, ¿eh? Allí. Que está en la cabinica esa... Pero corre el aire, ¿eh? Una mañana de julio, ahí viendo todo el mundo yendo a la playa y tú allí chapado con el calor. ¿A qué iba tú a Vilasar? Porque tengo familia ahí. Ah. Sobrinos y esas cosas, llevar los reyes. Hostia, ¿llevar los reyes? Claro. ¿Compraste reyes o no? Lo compró ella. Ah, bueno. Pero yo fui a hacer la entrega. Tú ibas, sí. Y a comer, que es lo que a mí me interesa. ¿Y que a los niños les gustan los juguetes o no? Fenomenal. ¿Y jugaste allí un rato o eso? Sí, eso sí me gusta. Entre cigarro y cigarro, porque yo soy muy de salir a fumar. Porque en las casas donde hay niños nunca dejan fumar. Claro. Pues sí, ellos van a fumar en nada. Los niños cada vez empiezan antes. Que tú sufras. Hostia, que antes se fuma. Mira que se fuma en sitio, ¿eh? Ahora... Eso no lo quieren prohibir en todo. Pero ahora ya del tirón, ¿eh? Ah, lo quieren. ¿Sabes los restaurantes que habían hecho zonas de fumadores y no fumadores? Que eso se mete en la reforma por el orto. Se habían gastado 60.000 euros en poner los mejores. Que venía a comerciar diciendo, tengo unos de... Una mampara que lo va a flipar, amigo. ¿Qué va eso? ¿Ahora qué hace con la mampara? Pues metérsela por el orto. Eso es zapatero, ¿eh? Todo, sí, sí. ¿Eh? Sí. El Zapatero te ha preparado su vida del IVA para este año. ¿Pero ya lo ha aplicado o no? Este año ya, en julio. Qué bien, eso viene fenomenal. Lo de fumar, subida de la gasolina, subida de los impuestos, de grabación, quita la de grabación de compra de piso. Sí. Todo eso te lo tiene ya preparado así para lanzártelo poco a poco. Es un profesional. No es un tío de medias tintas, ¿eh? Espero que venga a hacer algún meeting aquí próximamente con el Ereu. Entonces sí. Así iremos a ver los dos. Son muy de juntarse, sí. Y que venga Pachi López. Que lo recojan en Alfajarín. Que vengan todos. Y venga Pachi también. Hostia, qué gentuza. Pues bueno, vamos a poner ya. Vamos a ir despidiendo la cosa. Ves sí. Dando los datos. Sí. Bueno, este programa se llama Colaboración Ciudadana. Desde hace 450 programas. Y se emite todos los miércoles de 7:30 a 8:30 en Contrabanda, en el 91.4 de la FM de Barcelona. Para escuchas online en directo, contrabanda.org. Y para bajarse el programa, colaboracionciudadana.com. El podcast de iTunes ya está actualizado, ¿no, Adicto? No lo he mirado, ¿no lo has mirado? Últimamente. Pues yo creo que ya debe estar actualizado. O en nuestro Facebook, buscando Colaboración Ciudadana, ahí estamos. Con las fotos que cuelga Adicto de Marte y 13 y otros grandes personajes. Ahí tenemos de todo. Sí, hoy cerramos con una canción de Los Capaces, que esperemos que suene, vía MySpace, del disco que sacan en marzo, que se titula Whatever It Is, I'm Against It, y escuchamos la canción Red Lights, y nosotros volvemos la semana que viene con un poco más de rock and roll. ¡Adeu! ¡Adeu!